De Alberto hablo, ¿no? El Alberto Rodríguez. Sí, incluso después, bueno, fíjate lo que es la centralización de la información, que mismo en la provincia de Santa Fe hubo dos momentos, uno muy crítico en Rosario, en el sur santafesino, claro. Y ahora se fue moviendo al norte santafesino, que bueno, el norte de Santa Fe es la zona más humilde, digamos, con mayor dificultad en los recursos. Y mismo la gente de la provincia... Pero también la zona más rural. Claro. Hay una zona rural importante. Claro, y la fíjate lo que es la centralización de la información, que cuando el problema se mudó al... No, ni siquiera a otro distrito, al norte de la provincia, varios compañeros nos decían, bueno, como los rosarinos o los santafesinos ya no tienen el problema, es problema de otra gente dentro de la provincia. Claro, claro, nos pasa, digamos, vos, una dinámica difícil, claro. Por ejemplo, Chaco se amesetó. Viste que Chaco había comenzado virulentamente. ¿Te acordás, Chaco, al principio? Sí, sí. Fueron dos tipos que llegaron de España y hicieron un gran quilombo en el Chaco. Y ahí empezaron los contagios, pero masivamente comenzaron los contagios. Chaco, aún amesetándose, porque ahora Chaco se amesetó, está teniendo menos de 100 todos los días. Chaco tiene acumulados 14.400. Chaco a Córdoba le llevó una gran ventaja al 20 de julio. Córdoba tenía 1.000 contagios, Laucha. ¿Sabes cuánto tiene ahora Córdoba? Casi 90.000. Del 20 de julio a esta parte, casi 90.000. Tenemos 89.486 en Córdoba, con 1.411 personas muertas. Lo que sí destaco es el tema de las camas críticas. Bajó al 62,70%, teniendo el 72,1%, creo, ¿no? Entonces ahí bajó un 10%, es una buena noticia. Quiere decir que se ha recuperado mucha gente también. Pero, por ejemplo, Formosa, yo te decía 138, bueno, 163, con una persona muerta. Catamarca, la otra provincia que hizo bien las cosas, 1073, ¿sí? ¿Cuál es la otra provincia que se destacó en este último tiempo también? Bueno, San Juan, que está haciendo muy bien las cosas, tiene 3073, ¿está? Tiene 3073 San Juan. Por eso te digo, es complicado el tema, es muy complicado y me parece que... mirá, Misiones reportó en las últimas horas menos 11, es decir, reportó números negativos porque reclasificó en otras jurisdicciones, ¿sí? Claro. Misiones es otra de las provincias que está trabajando bien, teniendo en cuenta que tiene al lado a Brasil, en toda su frontera. En su frontera líquida y seca, o en su frontera húmeda y seca, tiene al lado a Brasil. Entonces, Misiones ayer, a ver cuánto tuvo. Estoy buscando acá Misiones en el informe. Bueno, sí, no, Misiones no ha hecho un buen trabajo. Reportó menos 11, estaba diciendo, está bien lo que dije. Reportó menos 11, reclasificó casos en otras jurisdicciones. Reportó menos 11 Misiones. Mirá qué interesante lo de Misiones. Pero, por ejemplo, Tierra del Fuego, 205. En Tierra del Fuego está jodida la mano, particularmente en Río Grande, más que en Ushuaia. Claro. Santa Cruz, otro tanto, Puerto San Julián, te decía. Y Río Gallegos anda por ahí, ¿eh? Calafate también. En Chubut, la zona de Esquel, complicada. Y no decimos esas cosas. Bueno, nosotros sí, lo estamos acá debatiendo. Entonces, nosotros la gráfica permanentemente estamos pendientes en general de todas las provincias. Por ejemplo, Lucas con el tema de los incendios en Córdoba está permanentemente atento. Y con el tema del coronavirus. Nosotros también, somos, quizá también porque somos rompepelotas, pero está bien que toquemos el tema del coronavirus, que no lo abandonemos. Porque está bien, la vacuna rusa puede llegar en diciembre, y si se retrasa, y si no se terminó de desarrollar definitivamente la fase 3, vamos a tener que esperar un tiempo más. Claro. Claudio, seguimos charlando en un ratito. ¿Te parece? Hubo partido de fútbol muy interesante el día de ayer en la Copa, así que sí, estamos para charlar un ratito. Agónico Lanús y agónico Vélez. Así que Pero me encantó lo de Lanús, el poder ofensivo de Lanús ayer. Otra vez estaba loco Dani Alves, ¿eh? Es decir, viene de fracaso en fracaso Dani Alves desde que está en San Pablo. El San Pablo viene quedándose afuera. Todo lo que juega lo pierde en Copas el San Pablo. Lo dejó afuera Talleres, me acuerdo, en la Libertadores, y ahora Lanús. Qué bueno lo de Lanús ayer. Ayer vi los goles, lo vi a la noche, ¿no? Pero una lluvia de goles. Pero Lanús se perdió cualquier cantidad de goles. Digo, más allá que en algún momento estaba perdiendo cuatro, porque además el cuarto, San Pablo, se lo hace sobre la hora. Claro. E inmediatamente reacciona Lanús, dos minutos después le mete el tercero. ¿No es cierto? Claro. Estaba, en un momento estaba la definición por penales. Y después San Pablo le hace el cuarto y Lanús reacciona. Claro. Impresionante Lanús. Lo mismo. Chapó Lanús, ¿eh? Lo mismo. Bueno, me alegró mucho lo de Lanús. Lo mismo Vélez Arfiel, que empató y con el gol le alcanzó. Minuto 95, el penal de Almada. Así que pasaron los argentinos. Pasó Defensa y Justicia también. Así que felicitaciones para todos los muchachos. Bueno, en que ahora más cerca del mediodía lo vamos a seguir charlando. Claudio, ¿te parece? Che, escúchame, viene Hernán Crespo, ¿eh? Me gusta Hernán Crespo, ¿eh? Yo soy crespista, sí. Siempre fui crespista. Sí, yo también. Está haciendo una muy buena campaña en defensa, ¿eh? Viene Hernán Crespo. Aparte, ¿sabes qué? Me gusta Hernán Crespo como persona. Me parece un tipo bárbaro, no sé por qué. Se percibe en él una gran bonomía. No estoy diciendo con esto que le falte carácter, no. Evidentemente, el tipo les lava la cabeza bastante bien porque acordate que Defensa fue eliminado de Copa Libertadores, se recuperó y le ganó a Luqueño allá en Paraguay. Ayer se le complicó un poquito las cosas, pero bueno, terminó empatando. Digo, si Defensa perdía 1-0, se clasificaba igual, quiero decir, ¿no? El empate le dio cierta tranquilidad a los canarios, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nos alegramos por Crespo. Bien. Bueno, mándenle saludos a Victoria Julia, por favor, de mi parte. Serán dados. Serán enviados. Un abrazo, Claudio. En un rato la seguimos. Un abrazo. Nos escuchamos luego. Gracias. Hasta un ratito. En un rato la seguimos con Claudio Orellano, aquí equipo completo en el estudio Patrick Rice. 11 de la mañana, 6 minutos. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones, SRL. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. El debate sobre el aborto llega a la presidencia de la Cámara Baja. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibirá hoy a representantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y a organizaciones antiabortistas nucleadas en la mesa de enlace Provida. De ambas reuniones, la primera a las 12 y la segunda a las 15, participarán además dos diputados referenciados con el sector verde y otros dos con el celeste para mantener un equilibrio en las audiencias. Neuquén.